nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo. Este jueves 12 de septiembre del año 2013, en las instalaciones del Hotel Aguascalientes, a 24 horas de finalizar el gran operativo especial que realiza el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, bajo la coordinación de Thaís Machado y su equipo de colaboradores, el alcalde del municipio, Pedro María Ureña, presentó para RFN Noticias un balance sobre lo que fue seguir construyendo felicidad en nombre de la revolución, al despachar en tiempo récord 3 semanas más de 10.000 trámites, entre otros placas, traspasos, homologaciones y licencias, a un costo realmente económico en comparación con los precios que cobran personas inescrupulosas. Nelson Becerra, al agradecer a Dios por la vida y al presidente Nicolás Maduro, presidente obrero y chavista, a través de la gobernación del estado Táchira, su gobernador Vilma Mora y la alcaldía, unidos en un solo gobierno, le cumplimos al pueblo. Felicitó a los usuarios de Ureña y la frontera por su ejemplar comportamiento y civismo en esta jornada de trámites ante el INTT. Así se hace patria, concluyó el alcalde de Ureña, Nelson Becerra Torres. Queremos agradecerle primero a Dios, por supuesto, al presidente Nicolás Maduro, presidente obrero y chavista, que a través de la gobernación del estado Táchira, de capitán José Gregorio Vilma Mora, gobernador, y de la alcaldía, nos hemos unido en un solo gobierno, una sola línea, para seguir construyendo felicidad para nuestro pueblo. Hoy podemos anunciar que más de 10.000 trámites, entre lo que fue placas, licencias, homologaciones, traspaso, han sido ejecutados en un tiempo récord, 3 semanas de intenso trabajo que nos llena de alegría, nos llena de satisfacción, y de verdad decirle al pueblo de la frontera y al pueblo de Ureña que aquí está la revolución bolivariana cumpliéndole al pueblo con trámites que aquí en la zona de frontera, a través de personas inescrupulosas, costaban hasta 10, 12 millones o 12 mil bolívares fuertes, y que gracias a esta revolución, hoy cumpliendo con los requisitos de ley, hemos podido hacer 10.000 trámites a un costo sumamente económico, sin ningún tipo de corrupción, con transparencia, sin ningún trámite engorroso, y solucionándole el problema a nuestro pueblo. De verdad, quiero felicitar al pueblo de Ureña y al pueblo de la frontera por su comportamiento, por su civismo. Estamos ya en el final de este gran operativo. Mañana se entregan todo lo pendiente, ya hoy se cerró, y bueno, estamos muy contentos porque no es nada fácil atender 10.000 casos resueltos, con la felicidad de que la gente salió con su placa, con su título, con las homologaciones, con todo como marca la ley, para seguir construyendo la patria. A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo.